nuevo amanecer. Que te despiertas si tú estás con él. Un día más que tienes que aguantar, que te maltrate y te vuelva a pegar. Un día más te puedes arrepentir, que solo lloras y no dejas de sufrir. Un día más que vas a soportar, tomando fuerza para poder olvidar. Ya tu sangre.